¿Y cómo no te van a decir cosas si te vestís así? Cuanto más brilla el piso, más brillas vos. ¿Vos pensás con la pija nada más? ¿Qué te pasa? ¿Te vino? ¿Quién tiene pantalones en la relación al final? Yo te espero con la casa limpia, la comida hecha y tengo buen humor. Todos los varones son iguales, yo me hago torta. Al final, por culpa tuya, el pibe salió puto, ¿viste? Pura muñequita al final. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, muy buen lunes para todes desde aquel lado y desde este lado. Acá estamos con otro cimbronazo en un lunes que se vino despejando de a poquito. Y acá estamos, mi nombre es Demián y estoy con las dos Camis en esta noche. ¿Qué tal? Mi nombre es Cami, pero Cataño. Le saludo a todas nuestras oyentas, oyentos y oyentes. Camila, pero Cataño. Camila, pero Cataño, ¿viste? No, comenzando una nueva semana, otro cimbronazo y con un montón de cosas para cimbronear hoy, un tema polémico, si se quiere. Buenas noches, Camila, pero Cremonte. Sí, la verdad, un lunes tranqui, como para arrancar la semana, bien despejadito el cielo, como para hablar del clima con los tacheros. La luna está creciente y eso hace traer muchas buenas energías para todo. Mueve las hormonas, dicen. También. Ahí cortas el pelo. Ahí está, con esta luna. Como yo que estoy estrenando corte, por ejemplo. Muy bien, con Umi ese rapado. Umi una rubio. Cresta punk cavada impresionante. Excavada. Bueno, sí, hoy vamos a estar hablando de... Antes, por favor, déjenme saludar a Juan, que está del otro lado haciendo los controles. Perdón. Y también a nuestra amiga Martina, que hoy se ausentó por enfermedad. Tiene licencia, pero las faltas contadas. Sí. Licencia se está recuperando. 5 meses de sueldo. Sí, porque si no se quedaba adentro, viste, arrancaba torcida la semana. Iba a seguir enfermando toda la semana. Me iba a contaminar el micrófono, además, sí, viste. Sí, sí. Anda a saber qué peste nos pegaba. Un saludo grande para nuestra compañera Martina. Marti, saludos, perdón por no saludarte antes. Ahora sí, perdón, adelante. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de los géneros, ¿no? De qué es el género, los géneros, qué es el sexo. Que es la sexualidad, digamos, un tema que nos atraviesa a cada una y cada uno de nosotros. Y vamos a contar con la presencia también de José Berturex, el José varón antipatriarcal, que nos cuente un poquito de esta experiencia que ya lleva 5 o 6 años. Y bueno, a ver que nos comente más o menos en qué andan. Y como es costumbre, vamos a estar pensando esos lugares comunes donde caemos sin darnos cuenta y terminamos siendo... No solamente machista, sino ya cualquier cosa terminamos siendo, ¿viste? Y vamos a pensar esos lugares tan cotidianos y tan comunes que se nos pasan así medio inadvertidos y que terminamos haciendo pavadas, ¿viste? Sí, desnaturalizar esas cuestiones que están totalmente invisibilizadas en nuestras prácticas y, bueno, un poco desnaturalizarlas para que sea un mundo más inclusivo para quien se crea mujer, hombre o como quien se crea y pueda elegir libremente. Exactamente. Así que, bueno, en segundos nada más vamos a estar con eso, pero antes tenemos avisos y avisas parroquiales. Sí, tenemos varios avisos. El próximo fin de semana se va a realizar la FLIA, es la Feria del Libro Independiente. Y autogestivo. Y autogestivo. Va a ser el sábado y domingo. El sábado va a ser en El Ojo Abierto, a partir de las... 2 de la tarde. Qué lindo lugar. Es diagonal 77 frente al liceo. Sí, entre 4 y 5. 4 y 5. Y el domingo va a ser en el Centro Cultural Jacarandá. Ah, ese no sé dónde está. No, pero vamos a subir rápidamente el evento a nuestro otro cimbronazo. Que de paso, recuerdo que nos pueden escribir al Facebook Otro Cimbronazo Dale me gusta y bueno, ya vamos a tirar las consignas que nos puedan aportar. Pero sigo con los anuncios. El sábado, este también que viene, a las 9 de la noche, Las Castañas del Cajú estrenan su segundo disco, Pequeñas Resistencias. Va a estar siendo en el Auditorio de Bellas Artes y va a estar muy bueno. La entrada va a estar $70, pero la idea es que nadie se quede sin conocer el nuevo disco de Las Castañas por dinero. Así que todo se puede charlar. Exacto. También me dijeron que 130, entrada más disco. Ajá. Una ganga. Hay un combo. Porque con las cosas que se tienen preparadas estos muchachos, por lo que me han contado por lo menos, es una fecha que vale la pena gastarse un dinerillo. Vale la pena y han puesto mucho corazón y tiempo en eso, así que basta, está muy lindo. Yo ya estuve escuchando avances, discúlpenme. Y después está el tercer Festival de Arte y Salud Mental. De Arte, Salud Mental y Comunicación, que organiza el Hospital San Martín. Es el domingo 7, si no me equivoco. ¿Domingo que viene o el otro? El domingo que domingo viene. A partir de la 1 del mediodía en el Favero. Va a haber variadas cosas. Favero, dirección, por favor. Más no me aproximada. La 115. 65. No. Bueno. Bueno, en el Favero. Todos pueden ir a hacer. Todos podemos llegar, nadie puede decir dónde queda. Todos podemos googlear. Digo, a ver, modernicemos. Bueno, para el segundo bloque les tengo mejor las direcciones de los lugares. Bueno, un fin de semana movidito, muchas actividades de todos los gustos. Y también recordar que en este septiembre nos vamos acercando a los 3 años de Radionauta. Sí, ya Alta. Ya estamos todos remanijas y ahí lo manejamos desde ahora. Ya estamos armando la torta. Apenas 2 meses. Todo, batiendo los huevos. No es nada. Sí, sí, estamos ya con muchas pilas pensando en el festejo, así que los anuncios han terminado. Han finalizado, sí. Pero mientras tanto... Ah, no, es verdad, vamos a escuchar una musiquita y arrancamos con el tema con todo, ¿no? Perfecto. Dale. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y se verano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. En el aire, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Toda escena hermosa, a triste. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Bueno, muy buenas noches. Seguimos aquí en otro cimbronazo. Les vamos recordando que nos pueden escribir a nuestro Facebook, Otro Cimbronazo, es una página de Me Gusta. Que ya pusimos la consigna, porque como vamos a hablar de los géneros y las diferentes movimientos que se generan a partir de esta cuestión, como el feminismo, el machismo y variadas fórmulas y movimientos que se han generado, nuestra consigna hoy es decir, bueno, para pensar un poquito qué cosas son masculinas y qué cosas son femeninas según la cultura en la que estamos inmersos, o sea, pueden escribirnos en el Facebook una cosa que es femenina y una cosa que es masculina para ustedes. Alguna que le rompa más las bolas que otra, alguna que estén de acuerdo, alguna que no. Eso es para ustedes, creatividad a pleno. Y después estamos aquí con José, que es del movimiento Varones Antipatriarcales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Y te vamos a estar haciendo algunas preguntas, que nos cuentes de este movimiento, cuándo nació, cómo fue. A ver, bueno, podemos empezar por eso. Bueno, en realidad en movimiento nosotros, la organización es Colectivo de Varones Antipatriarcales, ojalá pudiéramos denominar movimiento, pero creo que pasito no sé paso, si es una cuestión paso. De números o de cómo es, pero no, colectivo. El colectivo surgió hace unos 5 años, acá en La Plata, justamente, a partir de 2 compañeros, digamos, que venían de otras experiencias de militancia en género, particularmente de organizaciones de diversidad. Los compañeros no encontraban, digamos, en esos espacios, digamos, las particularidades de que atañen a lo que es el varón dentro de la sociedad patriarcal, digamos, qué lugar ocupamos, qué responsabilidades, por ende, en la lucha. Bueno, a partir de eso se pliegan a otro espacio que había surgido, que se llamaba Varones por la Equidad, que era más de corte academicista e inclusive institucionalista, y bueno, por ahí más dado al laburo endógeno de debate académico y bueno, y de problematizar la masculinidad, pero siempre hacia adentro, ¿no? Esto del grupete de varones que se junta y bueno, y como que problematiza hacia adentro. Y bueno, los compañeros vieron la necesidad, entre otras cosas, de sacar eso para afuera, sacarlo a la calle y de todo eso que se va laburando, construirlo en conjunto con los movimientos de mujeres y por la diversidad, digamos, que también, bueno, de donde ellos venían también, de ese palo. Vos sabés, José, que el otro día cuando nos juntábamos y armábamos el programa, se nos había ocurrido invitarlo justamente por esta, no sé si es especialidad, pero digamos, es una nueva mirada, quizás nueva en el sentido quizás más masivo, ¿no? De que la gente conozca, de que siempre el tema género fue muy relacionado con la mujer por los años de opresión eterna, digamos, y la fuerte impronta que tiene la sociedad patriarcal nuestra, pero sí que hace ser conformado un colectivo de varones, creo que dio un respiro, dio un aire, como, y sumó nuevas perspectivas, digamos, a esto que se llama la opresión en género, digamos, que es mucho más amplio que la mujer. A ustedes también, o a vos, ¿cómo te convocó como varón, no? Sí, bueno, digamos que yo creo, como, no sé, como por ahí es cerca, yo tengo la idea más o menos, cualquier persona, una militancia es por reconocer ruidos internos, ¿no? Digamos, a partir de eso uno por ahí empieza a generar una empatía y primero una solidaridad y después un activismo conjunto al movimiento de mujeres o a las otras identidades de género, digamos, oprimidas. Pero sí, por ahí, qué sé yo, fue un momento, ahora me pongo introspectivo, pero de hace un par de años, digamos, de empezar a atar cabos sueltos a partir de esto, ¿no? De las nociones de patriarcado, y de cómo hacen mella por ahí en la vida de uno, y en qué lugar lo ponen, digamos, a nivel de expectativas que por ahí la sociedad o que los demás varones o que las mujeres o quien fuere tienen de uno, y en qué lugar a uno lo pone, de qué forma le genera dolores y no le alcanza, digamos, y bueno, empezar a encontrar respuesta por ese lado. Y yo me también nos preguntábamos mucho cómo, digamos, es un colectivo que, digo, hablando mal y pronto, ¿no? Pero como que es una parte de la lucha por la igualdad de género que es, tiene mucha menos visibilidad que de repente grupos de colectivos feministas de mujeres, ¿no? Te quería preguntar, digo, en el imaginario común, ¿no? Te quería preguntar qué movidas tienen para afuera, o sea, con qué están moviendo como colectivo de varones antipatriarcales, cuáles son como las movidas que tienen para invitar a que se sumen. Claro. A que nos sumemos. Bueno, no, primero por ahí te quería eso que decís justamente del tema de la visibilidad. Es justamente algo curioso, digamos, y que no siempre se ha transitado con mucha tranquilidad, porque el colectivo, o sea, claro, nosotros tenemos relacionada, como vos decías, en el imaginario social, la lucha de género, particularmente con las mujeres, y después, bueno, de un tiempo para acá con otras identidades, ¿no? Pero bueno, nosotros para el corto tiempo que hace que estamos, digamos, laburando para afuera como colectivo de varones, la verdad que hemos, a veces, digamos, como que lo innovador y lo insólito hace que se genere como una cuestión de mayor visibilidad, digamos, mayor atracción para lo mediático, desde el lugar más serio hasta, qué sé yo, nos han llamado para hacer una nota para Playboy México, por ejemplo. Claro, arreocupado. Sí, no sé si tanto. Todos en zunguita. Sí, me olvidé de dónde iba tu pregunta. Perdóname. Ah, de actividades y estas cosas que usan para sumar, para mostrar. Bueno, nosotros, desde que el colectivo surgió, una parte importante del laburo que hacemos hacia afuera y sobre todo hacia otros varones son los talleres, digamos, que son abiertos a varones. Específicamente a cualquier persona que se autodetermine como varón, y donde tratamos diferentes temáticas, siempre relacionando la masculinidad con temáticas o conflictos como puede ser la explotación sexual, el lugar que ocupamos en la problemática del aborto, homofobia o diferentes, transfobia, lesbofobia. Bueno, y después con lo que siempre generalmente arrancamos el año, que son los talleres sobre masculinidades, particularmente qué es ser varón, hay una forma de ser varón, hay diferentes formas de ser varón. ¿Y querés contarnos, José, esta frase de varón bonito es el que cuestiona sus privilegios? ¿Querés contarnos más o menos de qué se trata o en qué está basada? Sí, bueno, viene básicamente o sea, es tomar del mujer bonita es la que sale a luchar. En un momento surgió como una, no sé, como una cuestión entre nosotros de que alguien puso en el Facebook varón bonito que cuestionó su privilegio y después terminó por ahí masificándose, pero está bueno, tiene que ver con a mí por ahí me hace ruido lo de varón bonito, pero con esto, ¿no? El hecho de que ser varón implica en las relaciones de géneros, que digamos ya hablar de relaciones de género está hablando de una desigualdad de poder, digamos. Entonces, que otorga al varón privilegios, digamos, en esta sociedad, sobre todo al varón que más se ciñe a los cánones hegemónicos de ser varón, digamos. Ya sea, bueno, todo lo que nos dicen siempre, el macho, el que no llora, el heterosexual. Y bueno, tiene que ver con eso, con empezar a desandar un camino hasta el cual hemos llegado, digamos, en ese sentido, empezar a desandarlo en términos de cuestionarnos el lugar en el que estamos y de alguna forma ir renunciando, tratando de renunciar a esos privilegios, digamos, que nos da el patriarcado y que nosotros mismos reforzamos muchísimas veces, generalmente. Y por ahí, digo, se han encontrado con resistencias, digo, no resistencias así leves, sino resistencias, digo, grosas, digo, que los hayan puesto como, no te quiero decir en peligro, ¿no? Pero, digo, resistencias, digamos, de intolerancia, así, de bien machista, patriarcal, digamos. Yo pensando, por ejemplo, en cuando haces el encuentro de mujeres y todos los ataques que reciben desde los sectores eclesiásticos, toda esta bola, ponele, con el colectivo de varones antipatriarcales, ¿les ha pasado encontrar resistencias así también muy fuertes? Sí, obviamente. O sea, convengamos que son más o menos los mismos enemigos, digamos, políticamente hablando, sí, se sufre, o sea, se está expuesto a los mismos ataques. Claro, además, y, digo, yo pensaba, ¿no? Como de repente los varones que empezamos a cuestionar, como, bueno, yo no soy un varón antipatriarcal, pero digo, adhiero a las ideas, ¿no? Me falta como la rosca política todavía, pero nada, pero digo, como que se encuentran también cuestionamientos de ahí en la misma, en la vida cotidiana de uno, ¿no? Como el de encontrarse con amigos que siguen estando en la misma, ¿no? Y como la rosca de uno poder poner en cuestión también su rol en la sociedad y el rol de sus propios amigos y toda esta cosa también como que genera también una bola medio rara, ¿no? Sí, de hablar. Sí, el lugar, digamos, a partir de arrancar esta militancia, por ejemplo, para mí, que soy, qué sé yo, me definí como varón de clase media para arriba, digamos, y de ciudad del interior, sí, ni hablar, el volver, que a veces como que se queda re gráfico como volver, te expone y te llama a digamos, hacerte cargo también de esto, ¿no? De todo el activismo y de la palabra que uno pregona, y después te encontrás con lógica, claro, porque hablar entre nosotros, digamos, si bien a veces salta la ficha como en todos lados, es mucho más fácil, o en cierto ámbito universitario de militancia, que irme yo a Olavarría, por ejemplo, que es de donde soy, y encontrarme con los mismos amigos y tratar de eso, de generar, de hacer ver otras cosas o de generar otra forma de vincularse entre varones, sobre todo, que a veces es muy difícil. Sí, yo por ahí volviendo un poco al más al carozo de la cuestión, por ahí para los que nos están escuchando que no están tan por ahí sumergidos en estos debates, ¿cómo definen ustedes al patriarcado, digamos? Porque este programa también intenta como desnaturalizar un montón de cotidianidades que no nos terminamos dando cuenta. ¿Ustedes en las cuestiones cotidianas a qué llaman patriarcado, digamos? No, patriarcado es, o sea, la organización superestructural, digamos, es la estructura, digamos, que condiciona a la mujer y a todas las otras identidades. O sea, identidades, digamos, puede haber identidades que no estén nombradas y así todo, son subordinadas, digamos, son oprimidas. Pero todo este sistema y a los mecanismos que tracciona, que brindan al varón un lugar de privilegio, que después, bueno, sí, lo podemos, se visibiliza de diferentes formas, que son ámbitos laborales con diferentes remuneraciones por igual laburo o en repartición de derechos. Bueno, el movimiento de mujeres históricamente luchando por derechos que algunos para los varones son naturales, digamos, por así decirlo, o inclusive, qué sé yo, el aborto legal, por ejemplo, es también, o sea, no las mujeres no necesitan iguales derechos, porque nosotros no necesitamos un derecho al aborto, digamos, por ejemplo. Y así, bueno, en tantos otros territorios y planos se puede leer la opresión, digamos, de género. Y ahora, José, que ya está más acomodado, está más temático, comiste todas las galletitas. No, también esto de las resistencias externas, a ver qué resistencias internas usted, digamos, sin querer meternos en tu vida íntima, pero sí, justamente para toda aquella persona que nos esté escuchando, ver también qué resistencias puede llegar a encontrar o puede empezar a repensar, digamos, a usted, en los talleres, por ejemplo, si hay algunas como que son más, como más generalizadas, o si querés contar una experiencia tuya más personal, digamos. No, y sí, convengamos que sí, dentro de lo que, o sea, cuando se trata de debate teórico por ahí, generalmente ahí no hay grandes, eso, ni resistencia, ni discrepancia, digamos, pero sí, uno en la vida cotidiana y viendo sus relaciones con otras personas, yo particularmente, bueno, cuando se habla de, no sé si conocen el término de micromachismos, bueno, a mí, por ejemplo, en mi particularidad es donde... ¿Querés contarnos igual más o menos de qué trata el micromachismo? Micromachismo es un término que teoriza un tipo que se llama Luis Bonino, que es un psicólogo acá argentino que labura en España, que bueno, que básicamente hace referencia a la forma, digamos, de baja intensidad de violencia, pero que siguen apuntando a mantener la opresión. El loco lo estudia principalmente en relaciones conyugales heterosexuales, claro. Por ejemplo, que la mujer sea la que siempre levanta la mesa, lava los platos. Claro, claro, digamos, hoy en día la mayoría de los varones, o yo creo que por lo menos a nivel público, no está bien visto que un tipo diga que le pega a la mujer, pero sí hay, o sea, digamos, estamos todos por ahí, no, si vos me preguntás, o al pasar a cualquier tipo, es muy raro, digamos, generalmente va a tender a adoptar política o a ser más igualitario que violento, digamos. Nadie te va a reivindicar, bueno, si pasa, lamentablemente, pero bueno. Pero digamos, hay otras formas de opresión que a veces son, o muchas veces son inclusive invisibles para la misma persona que las ejerce, y que refuerzan eso, por ejemplo, la dependencia de la mujer sobre el varón, la creencia de que hay un sexo más débil que otro... o que el varón sea más racional y que la mujer más emocional, tiende a reforzar esa creencia y a mantener en definitiva la hegemonía masculina, digamos. Y volviendo a lo de las resistencias, y bueno, una cosa es hablar de eso y decirlo acá yo con ustedes, y otra cosa es cómo funcione yo en mi casa, con toda la, digamos, la construcción que uno tiene. Esto, ¿no? Porque justamente el camino del que nosotros hablamos es de deconstrucción, porque todas estas lógicas ya las tenemos interiorizadas, digamos. Bueno, con decir esto, digamos, no quedo exento de tener que revisarlas, sería fácil. Pero bueno, qué sé yo. ¿Vos querés que yo te diga cuáles son mis micromachismos? Yo quiero ejemplos. Bueno, sí, el de la mesa me parece que es bastante chatrillado, pero sí, por ejemplo... Cuando yo vuelvo, por ejemplo, a mi casa en Olavarría, que hoy en día es un ambiente femenino, digamos, me saltan todas las fichas. Ya el de pensar el hogar, por ejemplo, es muy clave, digamos. A mí me es imposible, digamos. No me es imposible, no, justamente. Pero me es re difícil y todo un laburo darme cuenta que un hogar es una unidad, digamos, que depende del laburo, o que tendría que depender del laburo de todas y de todo en conjunto. Tanto la limpieza como el mantenimiento, digamos, todas las tareas que hay que hacer, digamos, no me hago el gil. Y es, digamos, que uno también entra en tensión con lo lindo que es que uno lo mimen, ¿viste? Que volvés ahí a la casa materna y querés que te mime tu madre también. Pero bueno, es también una tensión, ¿no? Sí, sin hablar. Lo del mimo materno lo podemos poner un poquito en discusión. Sí. Mimo materno, suena fuerte. Qué jodida. Bueno, estamos acá con José hablando sobre géneros, que es integrante del colectivo de varones antipatriarcales. Yo no sé si vos te... Ahora podríamos escuchar un ratito música, como para distender un rato. No sé si te querés quedar después cuando volvamos. No sé cómo estás de tiempo. Como usted quiera, no tengo problema. Bueno, también lo puedes decidir mientras suena la musiquita. Y no se olviden de opinarnos en la página del Otro Cimbronazo. Decinos, cuestiones masculinas, cuestiones femeninas, qué es ser masculino y qué es ser femenino, lo que les parezca. Y ahí vamos a un corte musical. Callao, la ves mirás en el espejo con esas curvas que ya no son de nena, y por más que te exprimas la cesera, sabes que va a sonar en la catrera, porque fuiste varón y calavera. Recuerdos hoy son tus pesadillas, verle la cara a Dios en una pieza es el pronto destino de tu hija. Juan y mujeriego, sabes lo que la barra anda buscando, y hoy se te dio vuelta la tortilla y te pasaste de apuro al otro bando. La van a machetear, no tengas dudas, no se puede parar la perinola, es la ley del talión, la de la oreja, es la vida que es una moraleja. ¿Y qué va a ser? Las nenas crecen. La mamá que no entiende estas cuestiones, esta chocha que la sigan los muchachos, y vos que ves venir los tiburones, en vano haces cruz diablo y pido gancho, jugao en la vigilia de tus noches, le andas pidiendo al diablo un pacto eterno, con tal de que a la nena la perdonen, dejar pudrir tu alma en el infierno. Radionauta, FM 106.3. Vamos ahí rápido. A ver. Ahí, vamos, dale. Ahí. Un, dos, uno, tres. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Bueno, acá seguimos en Otro Cimbronazo por Radionauta. Estamos todavía acá con En el Piso Decidió Quedarse, con José del colectivo Varones Antipatriarcales. Estábamos discutiendo un poquito sobre géneros, machismos y nada, y la cultura patriarcal está en la que vivimos. Así que ustedes pueden escribirnos lo que les vaya surgiendo en la cabeza en la página de Me Gusta de Otro Cimbronazo en Facebook. Si no, llamarnos al 451-6917, cualquier cosa, si nos quieren, no sé, putear un rato, tirarnos con un libro imaginario por la cabeza o esas cosas. O si de repente nuestra compañera ausente, Martina de Bandi, quiere llamar para aportar algo, ya que no puede estar acá por la peste, también puede hacerlo. Hago un llamado un poco extorsivo. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir con lo que teníamos pensado. ¿Te parece, José, sumarte a nuestro ¿cómo decirle? Recorrido que tenemos para el programa hoy, por un rato por lo menos, hasta que te tengas que ir. Ahora íbamos a hablar de repente de si no me equivoco, de esto. Queríamos empezar a definir géneros, género, un poco empezar a separarlo también, género de géneros, empezar a como explicar esta idea. Yo, intelectualmente en este tipo de cosas, no estoy formado, entonces por eso de repente nos puede servir de gancho bastante... bastante bien. Y nada, eso, empezar a discutir un poco sobre la concepción de la identidad de cada uno, de cada una, ¿no? Digo, por ejemplo, podemos empezar con la ley de género, por ejemplo. No sabemos de la ley de género. Bueno, podemos empezar comentando nosotros un poco, ¿no? Sobre la ley de género. Camila, ¿qué me decís? Bueno, la ley de género es muy interesante porque en mayo de 2012 se declaró esta ley. ¿Qué dice? Dice que garantiza que todo aquel travesti, transexual o transgénero se pueda cambiar el documento de identidad, pueda elegir su propia identidad y tener derecho también a la atención integral de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas que se quieran acercar a cambiar la identidad se inscriba en su documento con el nombre y sexo que ella elija o él elija. Y que al mismo tiempo, este tema de la atención integral de la salud, que todo aquel trámite o tratamiento médico de adecuación a este cambio de género sea incluido en el programa médico obligatorio, es decir, que garantiza la cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, así sea público o privado. O sea que es una ley que, además de cambiarte el documento de identidad del que vos quieras, también garantiza el derecho a la salud integral de la persona. Lo importante, la bisagra, bueno, es la única ley en el mundo que permite esto, es una de las leyes más avanzadas internacionalmente, y que, profundiza sobre el derecho a la identidad y el derecho a la salud integral de las personas. Pero lo más importante es que no patologiza, a las personas trans, porque anteriormente se era tratado como una enfermedad psicológica o una enfermedad, hormonal. Ahora se abre el campo a la que la gente sea libre y pueda elegir su propio proyecto de vida, que pueda elegir el derecho a ser quien es, quien se siente que es. Y no debe presentar ningún certificado de nadie, ni diagnóstico de ningún psiquiatra, ni de nada. Solamente se tiene que acercar al registro de las personas y decir, yo me quiero cambiar la identidad con este nombre y este sexo. Así que es interesante el debate que a través de esto se genera. Claro, además es una, de repente, una posibilidad de ya no decir, tengo pito, tengo que ser varón, sino que puedo empezar a construir también lo que yo quiero y siento que soy, ¿no? Sí, y esto nos da pie también a poder separar, una cosa es el género, que es una cuestión que se construye culturalmente, y otra cosa es el sexo, que se remite más a la cuestión física y más genital, Y otra cosa muy distinta es la orientación sexual, Está bueno que el debate sea claro, Una cosa es cómo uno se construye como género culturalmente, que es decir, uno se apropia de determinadas actitudes, de determinadas formas de ser, de sentir, que, son más culturales que lo que después uno le guste. Sí, y cuando estábamos estudiando, José, quizás vos puedas aportar otra mirada también, que quizás algunos sectores más radicales, no en términos malos, sino que van a la raíz profunda de esta desigualdad, proponían que en realidad esta ley seguía respondiendo a lo que corresponde a la heteronorma y a la cuestión binómica, claro. ¿Querés contarnos más o menos esas palabras que significan? Eso por ahí, o sea, parte de lo que se cuestiona, sobre todo desde la irrupción en lo público de los movimientos por la diversidad, es esto, es que al permitir únicamente el patriarcado, digamos, dos posibles identificaciones, eso está dejando por fuera un montón de expresiones posibles y de formas de identidad, digamos. Que bueno, básicamente es igualmente, nosotros compartimos esto, ¿no? Del nivel de progresismo de la ley, digamos, pero sí, es cierto que una falencia que se le puede encontrar es esta, digamos, la cuestión de mantener las posibilidades de elección entre varón y mujer, digamos. Claro, de abrir un camino, pero como con un cerquito, digamos, de que decir, bueno, vos podés que te tenés que quedar acá. Digamos, no deja de estar muy buena la iniciativa, incluso la legislación, pero encontramos siempre esta cosa de que nos quedamos pero cortos. Ustedes saben que más avanzado que la ley de identidad de género argentina es el Facebook. No sé si sabían que el Facebook tiene una nueva opción para no poner. No me digas, che. Te lo juro. Que no binomiza, digamos, los géneros. O sea, uno puede ser libre de escribir lo que quiera. Claro, ni siquiera te da a elegir. Es tan progre que ni siquiera te da a elegir. Te dice, este casillero en blanco es tuyo. A ver, ¿cómo sería eso? Expliquen bien a los que nos están escuchando dónde tienen que entrar, cuál es la opción, ¿cómo vienes eso? Si vos te arrepentiste de ser mujer u hombre en el Facebook, porque tampoco tenía la opción de varón, algo que se le criticaba en su momento, ahora vos entrás a tu perfil, seleccionás la parte de información básica, ponés editar y ponés lo que vos tengas ganas de ser, que te podés transformar después también en el tiempo, ¿no? Increíble lo del Facebook, la verdad es mejor sorprendida. ¿No te das cuenta esto? Este tipo, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg. Es un capo. Che, y me parece que el lenguaje también, como a vos te trate, el Facebook, las preguntas que te hace y eso, también puede ser neutro, puede ser en femenino, masculino, ¿no? Claro, ahí viene, te quita los artículos. Si vos decís no quiero ser ni lo ni la, te quita todos los artículos. Ahí está, innovando entonces. Y hablando del Facebook, tenemos acá algunos comentarios. Toti Cremonte dice que Marcela, que debe ser su madre, dice que toda actividad relacionada con la fuerza y esfuerzo físico se reconoce como masculina debido a una ley natural y no cultural de diferencias físicas. ¿Quién quiere contestarle primero? Ajá. No, de esto vamos a estar hablando en aproximadamente unos 17 minutos. No, vamos a estar hablando en un ratito más sobre cómo se ha... No sé si moldeado, pero cómo se ha condicionado el cuerpo de los hombres y de las mujeres a raíz de el lugar que social y culturalmente ocuparon a lo largo de la historia. Sí, y que la cultura, digamos, parece que hablo de la cultura como un monstruo, pero agarrándose de la diferencia física, destinó un montón de formas de sentir, de accionar y de relacionarse por tener pito o por tener conchita. Y acá en este debate se mete Martina De Bandi diciendo que no llama porque no piensa como nosotros y nosotras, que igual los quiere, como bien integralista que es. Y Guillermino Olivares dice que no sé si tengo muy en claro el concepto de micromachismos, José puede volver a repetirlo en cualquier momento, pero sí pensando en cómo interiorizamos formas de ver el mundo que se desprenden de este sistema patriarcal y machista en que vivimos. Pienso que cotidianamente está muy naturalizado pensar que muchas cosas que las mujeres hacen, dicen, visten, se expresan, se piensan en función del deseo del hombre. Pone un ejemplo. Si vemos una mujer que va vestida sin taparse la panza, enseguida pensamos que lo hace para provocar. Si vemos un hombre en cueros caminando por la calle, solo pensamos que seguramente tiene calor. La mayor parte del tiempo se piensa a la mujer como objeto del deseo y no como víctima de violencias. Si sufriste una violación, es probable que de algún modo te hayas expuesto a ello. Completito, Guillermino Olivares, la verdad. Sí, una vez un amigo, creo que fuiste vos, Gumi, me contó que iba en el taxi y el taxista ve a una chica y dice, oh, mirá cómo está vestida, y después se queja que las violan. ¿Cómo, señor? Bueno, eso está totalmente instalado, y no solo en el sector taxista, ¿no? Igual el sector tachero tiene una impunidad que es bárbara, que... Pero bueno, esa es una discusión aparte. Yo pensaba recién con lo que decía, ¿viste cómo una mujer cuando está embarazada ya es como que tiene un cartelito en la cabeza, se ve de que está habilitado tocar la panza? A mí me da cosa, yo ni siquiera lo tengo posibilidad de sufrir una cosa así, pero es como que digo, a una mujer que no está embarazada ni en pedo a alguien le toca la panza. ¿Por qué cuando está embarazada así? ¿Viste? Me lo he preguntado muchas veces. Bueno, también aporta al debate y sigan, la verdad, opinando a otro cimbronazo porque nos hacen más nutritivo y sabroso el debate. Y hablando de debates, yo de repente quería traer a colación la cosa de la tolerancia, ¿no? ¡Opa! ¿Viste esta cosa de, bueno, a vos te gustan los pibes? Yo te tolero, pero cerca mío no lo hagas. ¿A vos te gusta vestirte como mina? O como tipo, si son mina. Todo bien, pero mientras te manejes en el círculo de esos bichos raros y no te me aparezcas por mi barrio paquete. Yo soy tolerante, tengo un amigo puto. Claro, ¿viste? ¿Qué pasa con eso? ¿Esos también vienen a ser como micromachismos? ¿A eso nos estamos refiriendo o no? No, ya no entra dentro de los micromachismos, yo creo. No, además es una forrada social general, digamos. Ahí está, el tema de la tolerancia. Me gusta el criollo. Porque ¿quién tolera a quién, digamos? Si la persona de repente, la persona, digamos, que, o poner decir el varón heterosexual, blanco y patrón, si querés, se tolera a las minorías, digamos, en términos de identidad de género, cuando en realidad la mujer ha tenido que tolerar, digamos, ha tolerado y están todas las identidades oprimidas, tolerado un orden opresor, digamos. Incluso poníamos en tensión un poco esta palabra tan famosa y tan bien vista como la tolerancia, ¿no? De que, ¿qué es tolerar al otro? Que en algún punto, quizás también como lo pensábamos o lo estábamos discutiendo, es posicionarte en un lugar de autoridad, un lugar más alto para vos decidir, claro, sobre si aceptás o no al otro, digamos. Claro, no, es que ahí difiere justamente la aceptación, ¿viste? Como que la tolerancia es todo un manto ahí de bueno, pero yo te entiendo, ¿ví? Hay una condición. De buena actitud. Claro, hay moralismo ahí de que, bueno, hay una condición, todo, pero yo tengo el poder a vos de tolerarte, tengo la capacidad, cuando en realidad a mí me chupa un huevo lo que vos pienses, o un ovario, lo que sea, de lo que yo hago adentro de mi casa o fuera de mi casa, te la tenés que bancar porque yo lo estoy haciendo sin joder a tercero, digamos. Sí, además es como, te estoy haciendo un favor porque te estoy dejando que no seas tan normal como yo. Es como también, claro, andar con una varita de la normalidad y de qué se puede elegir y qué no. Y bueno, si elegís algo distinto a lo que elige todo el mundo, claro, yo te tengo que hacer un favor y no bardearte. Y además es separar, viste, esa cosa de decir, bueno, en su vida privada, en su espacio privado, no sé, que coma caca, viste, pero si estás en la plaza, comportate como Dios manda, porque si no, se te arma bardo, viste, y a veces encima se arma bardo en serio, digamos, no a veces no son pavadas, pero adelante, por favor. O como recién, la canción de La Guardia del Eje que sonaba, si estuvieron atentos a la letra y atentas, esto de la hija, ¿no? Que es todo un problema en el mundo del machismo. ¿Cómo enfrento a mi hija a un mundo machista al cual yo fomento, aporto e insulto, digamos, ¿no? Sí, no me ha tocado el lugar de papá ni una mujer. Claro, pero está el discurso de a la nena no me la toquen, o sea, viste, sí, son todas putas menos mi vieja. Sí, siempre digamos que una constante del tema de que se centra ahí toda la cuestión en la educación, a quién y con qué fin, digamos, porque entonces la piba que sale con una pollera corta y de repente porque los padres no le enseñaron bien, que tiene que recatarse, que usar una pollera larga, qué sé yo. Y esto, la cuestión está en si se educó a la mujer para eso, para ser recatada, para que no provoque ni la más mínima posibilidad de que un tipo la viole, digamos, que una locura, cuando en realidad sería mucho más esperable, digamos, y sano que se educara a los varones justamente para no violar mujeres, digamos, por loco que suene. Sí, también viene de la frase, digamos, una dama en la calle o en la casa y una puta en la cama, digamos. Como que también, digamos, la educación... Solamente con el marido, por favor. Claro. Viene esto de... A mí me hacía acordar, como en la canción dice una parte, que la madre de la nena de la que se habla está contenta porque los muchachos la miran, como diciendo, bueno, es una mujer deseada que no va a quedar eternamente en la soltería, ¿no? Porque eso también... está mal visto. Uno es mujer para tener hijos y crear una familia y tener un esposo. Es que en algún punto nos han impuesto, digo, nos han impuesto, ahora hablando como mujer, la violencia como una necesidad, ¿no? La necesidad de la violencia permanente del varón que opine sobre mi cuerpo, que opine sobre cómo estoy. Una vez charlando con Ana y Victoria... Y con Sol poníamos justamente en cuestión esto, ¿no? Son dos compañeras que aportan a este debate también. Aportan un montonazo. Y charlábamos esto de decir, un día voy a armar una listita a ver cómo estoy vestida, a qué hora me gritan, quién me lo grita. Porque en algún punto se cree que la mujer le gritan solo si va con pollera. O le gritan solo si va escotada. Y a veces tenés una... pantalón gigante y una remera gigante y un buzo y con bufanda y te gritan barbaridades igual y te lo grita un nene, te lo grita el famoso señor obrero y también te lo grita el abuelo en el auto, digamos. Entonces, no hay distinción de clase. Podemos llegar a distinguir clases en términos de cuánta la violencia física quizá, que en qué sectores puede ser más fuerte. Pero digamos, no hay distinción de clase, ni de horario, ni de vestimenta, ni nada. Es el varón pisándole la cabeza a la mujer. Sí, yo me animaría a decir que inclusive en esos términos tampoco hay distinción de clase, digamos. Sí, tampoco. Está más visualizado, digamos, o menos visualizado, pero... Ahora, si me permiten, como para ir cerrando este bloquecito, quería que charlemos dos segundos nada más sobre el machismo en el lenguaje, porque yo hace un montón de programas, ya hace más o menos cuando arranqué... Cuando arrancamos, mirá, me personalicé. Cuando arrancamos, le prometí a uno de los muchachos que escucha este programa de que íbamos a explicar qué onda con eso del uso de la X, porque decía, a mí me tienen podrido con ese decir las, los, compañeros, compañera, qué sé yo. Vamos a charlar un poquito ahora, si les parece, sobre esta cosa de poder empezar a incluir también a otras personas dentro de él. General, que ahora cuando hablamos en plural siempre hablamos en masculino, decimos cómo están los pibes y hay un solo pibe y cinco pibas, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con el uso de la X que se está empezando a usar ahora en algunos sectores? ¿Qué es lo que pasa con el uso del arroba que se está dejando de usar por suerte en muchos sectores? ¿Y qué es lo que pasa con todo eso? Adelante ustedes, por favor. Sí, yo antes de cerrar el bloque quería invitarlo a José, si querés avisar de alguna cosa que estén organizando. Del encuentro. El encuentro de. De varones. El encuentro del colectivo de varones. Sí, más que una invitación, es una mención por ahí, porque. Bueno, no. Este año, en realidad, viene siendo los primeros dos años. Este sería el tercero, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata. Y los primeros dos años fue. La característica es que fue cerrado, digamos, únicamente para colectivos. Bueno, este año la apuesta es que tenga alguna instancia de apertura, digamos, a la sociedad, por así decirlo. Buenísimo. Sí, que todavía se está pensando ahí bien cómo va a ser, pero bueno, el encuentro va a ser 22, 23 y 24 de noviembre. Lo más seguro es que gran parte de él transcurra acá en el Olga Vázquez, digamos, que es el espacio, digamos, que nos cobija y que nos ha visto nacer y crecer. Pero bueno, tendremos más información por ahí para darles más cerca de la fecha cuando haya más. Bueno, y también para esperar hasta noviembre, digamos, aquellos ávidos y ávidas de discutir, se abrió la cátedra libre Virginia Volten, Construyendo Feminismos Populares, que arranca este viernes 5 de septiembre. La idea es que sea mensual, todos los viernes. El horario del viernes 5 de septiembre es a las 5:30 en Trabajo Social, que queda en calle 9 y 63 en el Aula Magna. Y van a estar disertando Mabel Berucci, Graciela Alonso y Alejandra Siriza, tres militantes por los derechos eternas, casi diría, Y bueno, y ahí también invitarlos y invitarlas ahí a participar. Es un espacio abierto. No sé si, José, vos tenés más información. No. O sea, la cátedra es una propuesta nueva, digamos, de diferentes organizaciones. Bueno, de organizaciones feministas y de otras que laburan género, digamos, que han confluido en este espacio, digamos, que está todo, digamos, funciona a partir del auspicio y de la y del amparo de la Universidad de La Plata, digamos. Bueno, te organizamos el fin de semana. Viernes en la cátedra libre, las castañas de Cajú, la FLIA, y cerramos con el Festival de Salud Mental. Sí, todo el fin de semana a pleno vamos a estar. Bueno, y vamos, nosotros vamos a un tema musical y después vamos a volver. Le agradecemos la presencia de José y bueno, todo ese tiempo que nos dedicaste. Y vamos a estar hablando de lo que anunció bien nuestro compañero Demián en el próximo pedazo del Cimbronazo. Esto del lenguaje. El lenguaje ya nos predetermina una sociedad patriarcal. Siempre hace lo que le antoja, en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta, y ese es el tema, uno se va metiendo en problemas. Se llama Daisy, la come hombres. Radionauta 106.3. Mañana en Radionauta. Condición extraños.

Estamos atentísimos hoy, ¿eh? No, de verdad que el lenguaje, quizás a veces no lo pensamos tanto, y es tan importante el lenguaje, la forma en la que uno ve el mundo, interpreta el mundo y opina del mundo. A veces lo dejamos pasar. Sí, es como nombra y define todo. Y como uno también se posiciona. Aquí uno, ya lo dijimos. Aquí ya lo dijimos una vez. El que nomina, domina. Opa, tal cual. Esto viene a de ver, programas ¿el lenguaje anteriores. Lo habrá inventado un hombre? Y que sí. Está todo en como si lo hubiera hablado él todo el Yo tiempo. Creo que una mujer no podría haberlo inventado jamás, así que tiene que haberlo inventado un hombre. Sí, de hecho, los cargos más importantes de todo, los inventores casi siempre son hombres. Si lo inventó una mujer, seguro es porque se acostó con alguno. Ah, bueno. No, es que realmente la historia oficial ha estado tan atravesada por esto que son, no son líderes, próceres, son los próceres. Es San Martín, es Moreno y es Sarmiento. Y ahora, ¿no?, te cambian la estatua de Colón y te ponen una Juana Zurduy y mira el bardo que se arma. No, es mujer y además, y es india. No es porque no hayan existido próceras en la historia, sino porque han sido totalmente invisibilizadas, digamos, porque... grandes mujeres luchadoras por los derechos de todos ha existido en la historia. Sí, sí. Y que además no resignan la lucha solamente en la reivindicación de la mujer, sino que están ahí en la reivindicación del... Liberando a la patria. Claro, de la una igualdad, de alcanzar un término de igualdad frente a nosotros que, bueno, a veces nos ponemos un poco dominantes. Yo lo reconozco. Incluso ha habido avances... Antes la mujer era la mujer de. Todavía sigue siendo, ¿no? Pero esto de llevar el apellido del marido, del esposo, como casi como un signo también de poder, ¿no? Decía, ah, yo llevo el apellido de mi esposo. Justamente el otro día, acá con la Cami, con la otra Cami, estábamos en una clase, nos estaban nombrando esto de, bueno, Jesucristo, María Magdalena. Perdón, ¿ustedes van a la UCA? Parecido. Parecido. No, realmente muy interesante. Estamos haciendo un seminario, traemos a colación, ¿no? Sobre el cristianismo revolucionario y se posiciona, bueno, sobre la teología de la liberación, teologías. Cosas que alguna vez tal vez explicaremos acá. Claro, y justamente hablaban de el poder que le daba y el espacio que le daba, todo en términos teóricos, ¿no? Jesús a María Magdalena, que era María de Magdala. Y que nombrar a la mujer desde el lugar donde había nacido era todo un acto de rebeldía en ese momento. O sea que ya desde aquellos años la mujer venía cabizbaja. Y es que sí, digamos, como estamos hoy no se llegó en un par de cientos de años, un par de miles. Sí, incluso esto de que el lenguaje es algo muy difícil de cambiar porque es algo que uno lo aprende de pequeño, así como se lo enseñan. Y ya ponerlo en crisis es como cimbronear desde la raíz. Exactamente. Pero mal que mal. La verdad que algunos ya hablando en chiste, que dicen todos y todas, todos y todes, como para hacer un chiste de que está haciendo una tendencia a poder separar, a mí me pone contenta, porque aunque sea en forma de chiste esto, se está pensando, se está poniendo en cuestión. Digamos. Y yo quería contar una anécdota que hoy sí, hay programas que estamos demasiado anecdóticos y otros que no tenemos ninguna anécdota. Pero bueno, en mi pueblo se usa mucho la mujer de, la señora de. Y una vuelta íbamos con mi mamá viajando en la ruta de un pueblo a otro y nos para la policía. Y le pide el carnet de conducir, que mi mamá siempre fue muy distraída, siempre se lo olvidaba. Entonces yo tenía 6 años y le dije, mamá, decile al policía que sos la señora de Cataño y te va a dejar pasar. Yo tenía totalmente interiorizado, pueblo chico, todos nos conocemos, que el policía iba a conocer a mi papá y que sea la señora de, nos iba a habilitar a seguir por la ruta. Así que bueno, esas cuestiones en las grandes ciudades por ahí, esto de que haya un movimiento de varones antipatriarcales, o que haya un movimiento feminista que rompa, que se discuta, que el lenguaje se empiece a transformar, por ahí en lugares del interior cuesta más. Está un poco más aislado y el machismo está más aferrado a la cotidianidad. Sí, acá nos traían en el Facebook a colación esto del lenguaje, la polémica del término presidente o presidenta. Eso también fue todo un tema de decir, ¿por qué no crear nuevas palabras? ¿no? Esto es decir, bueno, nosotros jodemos con oyentas, como que casi en un chiste y medio a modo de provocación. Pero ¿por qué no empezar a crear nuevos modos de decir? ¿O solo hay que resignificar lo viejo? Ni hablar, yo con los puristas de la palabra siempre tengo encuentros porque, digamos, no hay razón tampoco como para decir, bueno, esto es así. Digo, si nosotros somos hablantes también, porque nosotros también podemos inventar o darle nuevo sentido a las palabras. Y justamente ahora voy a cumplir mi promesa, espero que nos esté escuchando el señor Nicolás Mogni, que le prometí que le iba a explicar por qué escribir con X, por qué decir las, los, ni hablar, puede ser molesto, ¿no? Pero es necesario, digamos, desde la comodidad uno no puede cambiar nada y de repente ampliando, ya diciendo las, los, sí, te puede demorar un fragmento de segundo más, pero bueno, estás por lo menos incluyendo desde la palabra, que es uno de los lugares por lo menos más importantes para mí, desde donde se empieza a incluir, no de donde se termina, pero sí donde se empieza. Y con la X, aunque muchos puristas de la palabra digan que es un error ortográfico, es solamente una negación del género, digamos, es empezar a decir, bueno, ni varones, ni mujeres, ni masculino, ni femenino, X, o sea, ni O, ni A, X. La X lo que viene a decir, entonces, es basta, o sea, vamos a pensar a trascender un poco la masculinidad, la feminidad, vamos a abrir el espacio a otros géneros que sean lo que sean, que no van a ser ni femeninos, ni masculinos, que van a ser otra cosa, que es lo que quieren ser. Incluso aquellas personas que dicen, sí, todo bien con la X, pero no se puede leer. Así, bueno, pero hay que buscar la nueva forma de leer. Si se pueden escribir nuevas cosas, se van a tener que necesariamente empezar a leer otras cosas. Digamos, y esto no es solamente de chamuyo que no puede llegar a hablar o una puede llegar a hablar. Sino que realmente, digamos, aquellas personas que nos sentimos involucradas en dejar un granito de arena en esta sociedad, no podemos dejar marginalizado a todo ese gran sector, como tampoco podemos dejar marginalizado a otro, ¿no? Hoy nos centramos en el género porque es el tema que nos convoca. Pero creo que también desde el lenguaje, desde la palabra, una puede también empezar a incluir las diversidades. Y lo traemos a colación de que el otro día hablábamos del tema de las puteadas. Ajá. Resulta que las puteadas en un momento empezaron a ser todas a femenina. ¿Vamos a putear? ¿Vamos a putear libremente? Sí, la concha de tu hermana. La puta que te parió. Esa la sufrí mucho, yo, ¿viste? Porque soy la única hermana. Todos los amigos de mi hermano, la concha de tu hermana. La concha de tu vieja en tanga. Sí, uno también desde ahí empieza... adelante, adelante. O, por ejemplo, hoy descubriendo con... mi amiga Victoria, mi amiga personal Victoria, pensando el programa, decíamos, este término, esta forma de decir, no me rompas las pelotas, no me hinches los huevos. Es naturalizado que va hacia la mujer, aunque lo diga una mujer. ¿Por qué? Porque si no, sería natural decir, no me rompas los ovarios o no me llene los ovarios. Digamos, no me rompas las pelotas, siempre va dedicado a la mujer. No, de esta naturalización, que encima decirlo suena hermoso, porque que la verdad que hay puteadas que son hermosas sonóricamente y a uno lo descargan, a mí me encanta putear, la verdad que es un ejercicio muy sano para mí, pero qué lindo que suena, no me rompa las pelotas, sin embargo es algo horrible, solamente dedicado para la mujer. Sí, incluso siempre que decimos, bueno, las puteadas con R son las más lindas, bueno, habrá que inventar nuevas puteadas. Hemos incorporado el forro como una linda puteada que no discrimina tanto, digamos. Por lo menos hace foco solamente sobre la concha de la madre, la hija, la lora o la tía. ¿Podemos preguntarle a los oyentes? Sí. ¿Sabes? ¿Qué puteada les gusta más y qué puteada ya les da un poquito de vergüenza decir? Acá el operador Juan nos tiraba algunas que ya se sentía un poquito incómodo. Él decía que de repente sentía que en algunos ámbitos él puteaba y se sentía que estaba desubicado. Que decía, bueno, hay puteadas que ya no van tanto, capaz. Y es que, claro, es los sectores donde uno empieza como a meterse y que ya terminas quedando en offside, así como Camila que habla de él mismo. como que terminas quedando en offside, ¿no? Cuando decís estas cosas porque te pusiste a pensarlas y cambiaste la mentalidad. Yo algo que he puesto en igualdad es como cuando me pasa algo malo digo, ¡ay, la concha! O, ay, la chota. Es como que lo digo de igual forma. Igual estás bardeando al genital, no sé, no se entiende por qué. Bueno, yo cuando veo una pelota rosa, el área del arquero de Estudiantes, digo, concha. Ah, ¿viste? Pero casi eso, como... Eso ya es cábala. Claro, pero en el buen sentido, ¿no? No despreciándola, sino adorándola un poquito para que nos proteja. Sí, la nuestra otra cimbronaza, Martina, tiene una puteada muy característica. Dice, este me tiene la concha llena. Es como las pelotas llenas, pero bueno, de otra forma, ¿no? Pero vieron que hasta que suena fuerte. Suena fuerte, sí. Sí, suena muy sexual también. Mm. Pero bueno. Mm. No, pero una acotación más antes de ir al corte. Acá un amigo de alguien, señor Lucho, dice que una actitud masculina, o yo sospecho que es masculina porque solo puso eso, fútbol. No. Pero yo ahí quería decir algo, porque yo también lo vi en el Facebook. Ay, lo descubrimos. Puso fútbol nomás. Y la consigna dice algo femenino y algo masculino. Puso fútbol solamente. O sea que puede ser para los dos. Para mí que les está jugando un juego ahí y ustedes saben claramente que fútbol es masculino. Así que lo desafiamos a Lucho Maldonado que nos diga. ¿Para él es algo femenino o masculino o puede ser ambos? Y si dice que es masculino, que venga al piso. Que venga al piso y nos demuestre... ¿Quién puede hacer más jueguitos? ¿Si yo o Agustín? Bueno, ahora los invitamos a quedarse a escuchar. Vamos a escuchar un audio de una mujer transexual que se llama Susy Shock y que hace unas cosas realmente muy buenas para poder empezar a problematizar otros géneros, porque hasta ahora venimos con machismo, feminismo, estas cosas. Y bueno, y los otros géneros los estamos relegando, pero ahora les toca a las otras partes. ¡Yo! Pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Mateus Plus. Estábamos escuchando un poema de Susy Shock. Seguimos en el otro cimbronazo, hablando de estas cuestiones del género, los géneros, esta tela, este gran manto que se va cortando en tiritas, decía María Pía. De empezar a hablar del género, empezar a hablar de géneros. Claro, justamente para poder entonces abrir el abanico a la multiplicidad de cosas que cada uno puede sentir de su identidad, no solamente de su sexualidad, porque eso ya también ha quedado en el pasado, ¿no? Sí, hermosa Susy Shock con ese poema en vivo, la verdad que es fuerte esto de reivindicar su derecho a ser monstruo, ¿no? Su claro. Derecho a no necesariamente ser lo que la sociedad, claro, lo que lo normal sea en los otros, dije. Uh-huh. Yo el otro día estaba pensando de cómo todos los sectores de travestismo, de transexuales, mucha gente lo piensa, viste, como qué asco, ¿no? A mí me resulta muy chocante que una persona pueda decir qué asqueroso. O sea, solamente porque como un travesti decide vestirse de mujer, como un transexual decide vivir su vida como mujer, más allá de las esterilizaciones, ¿no? Digo, cuando se escapa de la normalidad directamente, da asco. O incluso sucede con dos tipos que son gay, dos mujeres que son gay, y pasa exactamente lo mismo, decir que da asco. Digo, uno puede no compartir, puede decir, bueno, yo me quedo con mi piba, pero de ahí a decir que te repugna, ¿viste? Y asco da el jamón crudo con dulce de leche, ¿no? Claro, una torta algo de chocolate con chorizo colorado, pero claro, una repugnancia así, digamos. Yo tampoco me atrevería quizás a decir qué asco. Sí, admito que he estado mucho tiempo de mi vida dentro de ese espacio social que bajaba la cabeza cuando pasaba por la zona roja, ¿no? Ese lugar de. Claro, horrible. Es que igual es muy distinto que te genere incomodidad. Que te genere incomodidad a mí me parece una respuesta bastante natural. Eso teniendo en cuenta yo. Lo que estamos acostumbrados. Ahora, que te genere asco me parece ya como doblar la apuesta y decir, bueno. A esto hay que suprimirlo directamente. Sí, tal cual. Yo viví muchos años en el barrio El Mondongo, que acá en la ciudad de La Plata se caracteriza por tener una fuerte actividad a la noche por travestis, digamos. Y pensaba esto, ¿viste? Que, bueno, en primer lugar, esto del choque, ¿no? Que uno iba a la verdulería y se los encontraba y charlaban y se alimentan y compran y tienen una vida como uno, digamos. La cotidianidad la atraviesan más o menos igual. Y la verdad que daba incomodidad. Pero bueno, también es un desafío convivir y compartir más que el verdulero, digamos, las calles y la vida cotidiana. No, es que incluso este asco y esta negación constante han marginalizado tanto a esas mujeres y a esos travestis, digamos, que las han dejado en un lugar ajeno a la sociedad, sabiendo que la sociedad se nutre de ellas, porque la verdad que laburan más que nadie a la noche, pero solo les dan la posibilidad de trabajar ahí, solo en la esquina, solo de noche, y si te veo de día me hago la boluda, y si te veo en el supermercado también me hago la boluda, digamos. Se ha marginalizado tanto que solo tienen acceso a ese lugar de prostitución. Incluso la canción que escuchábamos de Kevin Johansen, la traíamos a colación justamente por eso. Cuando habla de Daisy, Daisy es una prostituta y no tiene posibilidad de ser otra cosa. Sí, y que solo en muy pocos lugares se encuentra, por ejemplo, una kiosquera transexual o... Por ejemplo, en la esquina de mi casa. En la esquina de tu casa, la kiosquera es transexual. Sí. Sí, o una profesora, o son, la verdad, que lugares privilegiados hoy, porque no dejan lugar, no permiten, porque a veces sí les dan un puesto de trabajo, pero la gente que va a un kiosco o al restaurante o a lo que sea, le tiene como rechazo, digamos. Y esto no es un, digamos, una apología o decir, ah, está todo bien con la prostitución, sin meternos en ese debate que también es bastante difícil. Es el lugar que les queda relegado, digamos, para poder comer y para poder vivir. Algunas lo eligen y otras no. Yo en mis comienzos de la facultad les hice una entrevista a unos que trabajaban en la esquina de mi casa. Y bueno, me contaban esto, que en el ambiente a veces se elige y a veces no se elige, y es un bajón, y se quedan expuestos a las coimas de la policía y quedan expuestos al maltrato de los hombres que van. La verdad que bueno, si bien hay una ley que avala su atención en salud, que avala su cambio de identidad, falta todavía un montón de laburo en la gente, digamos, en la construcción de sentidos de esto, de poder reconocerlos y reconocerlas como un par, para no excluirlas, digamos. Cuando uno lo reconoce como par, lo ve como uno y que puede tener derecho a ser y a ser libre y a elegir quién ser, digamos. Claro, que ahí se abre el debate que muchas veces sucede de qué tiene que suceder primero, si la regla o el cambio cultural, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos la regla, pero el cambio cultural todavía no existe, o sea, es mínimo, digamos, como para tomarlo como un cambio cultural. Y es ese ahora el salto que hace falta, uno más cualitativo, de decir, bueno, hay que empezar a cambiar la cabeza, cambiar el chip y decir, hey, eran personas, mirá. Sí, en ese sentido, o sea, no solo buscar la manera de incluirlas al sistema económico, que a veces uno también se pone en el lugar de decir, bueno, qué laburo mejor pueden llegar a conseguir, cómo se pueden, pero siempre es lo económico, y también es necesario la inclusión social, ¿no? Es decir, ¿cuántas de acá tenemos amigas trans, ¿no? Y es una cuestión de decir, y no es que no hay, pero es que mi círculo está tan cerrado que yo no permito que ingresen de alguna manera. Y había un libro muy interesante que se llama Ninguna mujer nace para puta, de Sonia Sánchez, que, bueno, una mina feminista también, que ha laburado mucho tiempo en la calle y también ha laburado mucho tiempo después repensándose ella como mujer. Y proponía esto de la soledad de la puta, ¿no? La soledad de la esquina, la hostilidad. Y hablaba como cargándole el peso justamente de responsabilidad a la sociedad. Sí, es la sociedad la que me está excluyendo. Sos vos la que no querés ser mi amiga. Sos vos la que no querés cruzarme de día. Y sos vos la que preferís que tu marido se acueste conmigo a la noche, ¿no? Como que ponía todo el tiempo esto en tensión. Sí, a mí además me gusta mucho cuando estas cosas se discuten así, ¿no? De forma bruta, digamos, porque... Directa. Claro, yo creo que hay momentos en que se tiene que perder un poco, no sé si la... Sí, la compostura, digamos, la prolijidad, digamos, para decir algunas cosas, ¿viste? Porque hay algunas cosas que son un garrón y que son urgentes discutir. Y no se puede discutir todo siempre desde la cosa prolijita, ¿viste? De no decir malas palabras y de hablar como una persona decente y académica, ¿viste? A veces también hay que traer el lenguaje de la calle, que es el que se habla normalmente, y hay que discutir en esos términos también. Como sí, para nosotros que... acá también en el simbolazo a veces nos hacemos medio los caretas. Sí, y intentamos después... Meterle una dosis normal. No, incluso esto que charlábamos recién del lenguaje. Bueno, ahora de repente surgen las malas palabras. ¿Qué es la mala palabra? Sí, no. Hay alguien que en algún momento dijo coger no se dice y coger no se dice y quedó. Después no también, se dice, pero bien que se hace. Ya que lo dijiste, hermoso. Coger también, viste que nunca se sabe si va con J o con G. Hay una teorización buenísima sobre los blanditos que ponen coger con G y los... piolas que ponen coger con J. Contá. No sería el momento ahora, por favor. ¿Vos cómo la escribís, Dumi? Con J. Mira. A la puta. Es una decisión política. No, es una muy buena cosa. Después lo voy a colgar en el otro. Hablando de esto, de los cimbronazos culturales que todavía hay que hacer respecto a la temática de género, estábamos pensando que había como temas en agendas que nos permitían como empezar a problematizarlo. habíamos estado atentos a la tele, esto de la nata, que justamente lo dijo, ¿en la tele o en la radio? En la radio, me parece. En la radio. La radio, la polémica. Claro, Florencia de la B le contesta. Bien. Sí, que ya no se llama más incluso Florencia de la B, pero Florencia como Trinidad. Que ya estamos, claro, estamos tan acostumbrados que quedó. Este debate acerca de si era mamá, si era papá, muy malintencionado, el gordo nefasto de la nata, perdón por lo de gordo, pero realmente, sí, tan malintencionado, cargado con tanta maldad, innecesario, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la nata opinando sobre qué es Florencia de la B con sus hijos? Para mí se subió a un carro de donde no se puede bajar, ¿viste? Cuando, porque si se tira, yo creo que no sale sí, vivo. Para contarle un poco a los oyentes que no vieron esto, o que no escucharon esto, es que la nata bardió a Florencia de la B diciéndole esto, de juzgando su maternidad, pero además diciendo una cosa así como diciendo, bueno, ahora que vos tenés un documento de identidad que dice quién sos, pensás que podés hacer lo que quieras. A ver si yo vengo y me anuncio o me anoto en el registro de las personas como el rey de Francia y me tienen que tratar como tal. Claro, y después se mandó con las barrabasadas típicas de él diciendo, onda, vos, por más que en tu documento diga que sos mujer, no vas a dejar de ser un travesti. Por más que vos te digas madre, no vas a dejar de ser un padre. Y no le encontré la necesidad, digo, cuando uno polemiza al pedo, ¿viste? Ya estás más como del lado de real, del moro. Que no están al pedo porque no nos tenemos que olvidar que son figuras públicas que marcan una línea de opinión y que le dan voz famosa a un montón de pensamientos que la verdad que generan exclusión, discriminan y generan opresión en un montón de personas que la verdad están buscando poder ser libres eligiendo cómo se sienten y no ser excluidas. Sí, aparte es como el mismo pensamiento que estamos teniendo nosotros, ¿no? Una ley no determina lo que la sociedad va a actuar, pero qué diferente de donde una se posiciona, es decir, te posicionas como la nata diciendo a mí la ley no me va a hacer nada y yo sigo en mi coraza, o no, digamos, todavía hay gente, por suerte, que espera como poder profundizar un poco más y que la ley no se quede solo en el papel no significa que la nata pueda decir esas barbaridades justamente, sino que se pueda ir avanzando en pos de una sociedad más igualitaria. Pero además el chabón es como que se quedó en una discusión que, digamos, el chabón siendo un periodista de investigación, todo entre comillas, ¿no? Hablando, pues uno ya lo puede poner en tela de juicio también eso, pero digo, se quedó en la vieja discusión de que el género, la identidad que uno elige tiene que ver con la sexualidad y con la genitalidad. O sea, eso, digamos, si más o menos te querés meter en el tema, es prehistoria más o menos, ¿viste? Está bien que si no lo investigás podés no saber, ¿no? Pero se supone que un tipo que es formador de opinión tiene que saber estas cosas y está quedado, por más que no esté de acuerdo, digamos, la libre elección de identidad es algo más que ganado, me parece, ya a esta altura. Sí, y en la televisión, además, la homosexualidad siempre ha estado tan estigmatizada, tan estereotipada, que ha sido muy fuerte poder revertirlo. Incluso el otro día nos acordábamos el programa que hay en Canal 13, creo que de preguntas y respuestas, no sé bien cómo funciona. Una activista trans que se llama Marlene Guayar fue y la idea era como que haga una pregunta y bueno, Sofovich tenía que contestarle. Sofovich no estaba de acuerdo en cómo estaba formulada la pregunta. ¿A qué va? La pregunta consistía en un suceso, bueno, del movimiento trans y hablaba de una referente de la comunidad. Y lo que Sofovich opinaba de que la referente de la comunidad no podía ser una mujer. A lo que Marlene Guayar, en pocas palabras y de manera para mí excelente, se lo revirtió totalmente el comentario y la producción le dio por válida su pregunta. Incluso después ganó 100.000 pesos, así que wow, felicitaciones Marlene. Pero digamos, ¿cómo estos viejos quistes siguen todavía insistiendo en sostener una sociedad que ya le está dando cachetazos por todos lados y está diciendo hay una sociedad nueva? Sí, y que también, ojo, porque digamos, estas son cuestiones polémicas y como dije recién, son figuras públicas que marcan una línea de opinión. Hay que ir desde ellos hasta nosotros y la desconstrucción de los micromachismos de los que nos hablaba José, digamos. Todos, tanto Sofovich,

no están en el piso, están sentados. Vamos a graficar un poco. No, pero bueno, hemos llegado al final de este programa sobre géneros. Estamos terminando un lunes más de otro cimbronazo. Y a mí me gustó cómo estuvo la charlita y la discusión. Fue entretenido hoy. Estaba sonando la otra, que me encanta. Bien así, rebeldona. Para terminar, me parece que es como... Recordame cómo llamaba el disco, porque... Amanecer Luchando. Es emblemático. Es un poco fuerte el nombre del disco, pero la verdad que ella es hermosa cantando. Y... No se asusten, escúchenlo. Bueno, esto ha sido todo por ahora. No, nosotros nos vamos a reencontrar el lunes. Vamos a recordarles nada más, antes de retirarnos, todas las cosas que tienen para hacer en esta semana antes de que nos volvamos a encontrar en el aire. Sí, les recuerdo que el sábado, este sábado a las 9 de la noche... va a estar estrenando su disco, Castañas del Cajú, que se llama el disco Pequeñas Resistencias, en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. La entrada va a estar $70 y nadie queda excluido si tiene un poco menos o un poco más. Todo será recibido. Después, ese mismo sábado y domingo, se va a estar haciendo la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestivo. Se va a estar haciendo en el Ojo Abierto, que queda en Diagonal 77 entre 4 y 5, es un centro cultural. Y en el Centro Cultural Jacarandá, que queda en 9 y 61. En Jacarandá es el domingo, a partir del mediodía, si no me equivoco. Después, ese mismo domingo, hay de todo, digamos. Ese mismo domingo está el tercer Festival de Arte, Salud Mental y Comunicación, que organiza el Hospital San Martín. Y este va a ser en el Favero. El Favero queda en la calle 117 y 40. Ahí también van a estar, va a haber banda, feria, tortas y chocolate. Así que está para agarrar la bici y hacer una hermosa recorrida, porque va a haber de todo. Y también recordarles a las que nos estuvieron escuchando y a los que nos estuvieron escuchando, la cátedra Libre Virginia Volten, que va a arrancar este viernes 5 de septiembre en Trabajo Social, en la Facultad de Trabajo Social, a las 5:30. Va a estar disertando Mabel Berucci, Graciela Alonso y Alejandra Siriza acerca de los feminismos populares latinoamericanos. Súper interesante, la verdad. Aparte, las tres mujeres son excelentes expositoras. Sí. Una luz. Bueno, así que acá tenemos al señor Javier, que nos va a estar deleitando con el cuento. También contamos con la compañía del señor Germán Gorza, que hoy está de compañía nada más, pero que es otro de los cuenteros de este programa. Hola, Javier, ¿cómo estás? Que hace tanto tiempo que no venís. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radionauta y otro cimbronazo. Pues sí, hace mucho tiempo que no estaba por estos micrófonos, pero siempre el buen hijo vuelve a casa, ¿no? Qué bueno. Bueno, así que bienvenido, ¿no? Hoy hace un mini resumen que nos vas a estar contando un cuento más divertido, tristón, bueno, moralejón. No sé, estábamos hablando precisamente de lo difícil que es resumir los cuentos y lo sencillo que es de pronto contarlos. No, bueno, no es sencillo, pero es un poco más pertinente para sacar las conclusiones. Estábamos durante toda la semana pensando en el tema que estuvieron aquí hablando y bueno, tratamos de hacer una selección, pues, que nos costó un poquitín de trabajo, pero que la traemos para todos ustedes. Entonces hemos venido con un par de historias muy breves, como nos gusta, para cerrar esta noche y cerrar este tema, pues, que imagino ha sido muy interesante para todos los oyentes. Si no cuesta, no vale la pena, dicen, así que bueno, nosotros vamos a estar encontrándonos el lunes que viene. Mi nombre es Demián y esto fue otro cimbronazo. Acá las señoritas se despiden y nos vamos con un cuentito nomás. Bueno, me despido, soy Camila Pero Cataño. Nos vemos el próximo lunes. La verdad que fue un gusto haber estado aquí. Espero que el gusto haya sido para ustedes también. Y Camila Pero Cremonte también los y las despide y les despide a todas aquellas personas que han elegido su género, su sexo y su sexualidad y han disfrutado del programa. Hasta el lunes. Este primer cuento que les voy a contar es uno de esos cuentos cortopunzantes para mentes largopensantes. Es un cuento muy, pero muy corto, y si no se entiende, no se preocupe. Seguramente mañana al caminar por la calle usted reirá solo. La gente que pensará es que está usted loco, pero la gente no sabrá que usted habrá entendido el cuento. Y este cuento, como es tan corto, corto, corto, empieza ahora mismo. Allá va. Allá va la mujer que yo amo, tomada de la mano de la mujer que ella ama. Fin. Les dije que era un cuento corto punzante para mente largo pensante, pero bueno, como la idea es contar un cuento un poco más extenso y que tenga que ver con esa temática que hemos hablado en la noche de hoy, pues les traigo un cuento que habla un poco de esos antiguos modelos, bueno, que aún se mantienen un poco, que son los modelos en los cuales el hombre se va a trabajar muy temprano a la oficina, mientras que la mujer se queda desempeñando pues los oficios de la casa, haciendo un sinnúmero de cosas, y pues este hombre que se la pasaba en la oficina, pensaba, porque a veces le quedaba mucho tiempo en la oficina, le quedaba tanto tiempo que pensaba mucho, y cuando uno piensa como yo cuento en los cuentos, se le ocurre y al hombre se le ocurrió. Y este hombre se le ocurrió y se le vino ocurriendo ese día que era muy desigual la balanza en la cual él tenía que soportar un trabajo tan pero tan pesado mientras ella se la pasaba en la casa, haciendo quién sabe qué clase de cosas. Así que esa noche al llegar a la casa y antes de acostarse muy plácidamente con su señora esposa, fue hasta la cocina de la casa y se arrodilló y elevó una plegaria al Señor Redentor del Cielo. Le dijo, Señor, tú que todo lo ves y que todo lo observas, sabes que mi trabajo es muy fuerte, que trabajo como una bestia de sola sombra y solamente recibo regaños e insultos por mi trabajo. Señor, yo te pido, por favor, que por un día, por solamente un día, tú me concedas el placer de ser mi esposa y que le hagas a mi esposa ser yo. Será solamente por un día. Y a diferencia de lo que uno suele pensar, esta noche el Señor Altísimo Todopoderoso del Cielo escuchó. Tronó los dedos, el hombre se acostó a dormir y a la mañana siguiente él era ella, mientras que ella era él. Y así, en este intercambio de roles, él, que ahora es ella, tuvo que levantarse muy temprano de su cama para preparar el desayuno, pues él, dentro de poco, no tardaba en levantarse para irse a la oficina como lo hacía absolutamente todos los días. Con un poco de sueño se incorporó, preparó el desayuno, después recibió el beso de su esposo, que, recordemos, era ella. Él, que obviamente es ella, se fue al trabajo, mientras ella, que ahora es él, se quedó en la casa preparando los alimentos porque era la hora de despertar a los niños, que tenían que ir a la escuela muy temprano. Esta mujer, que antes era él, preparó el desayuno rápidamente, levantó a los niños no querían hacer caso, los obligó, se bañaron, salieron muy tarde del baño, llegaron tarde a la escuela, se fueron corriendo, ella estaba muy cansada, pero tenía que seguir, recordemos que ella es él, y después de ir a la escuela y estar agotada y haber preparado dos desayunos, tuvo que ir a hacer compras para poder preparar el almuerzo, y en un parpadeo se le hicieron las 11 de la mañana, tuvo que llegar, montar las ollas y preparar el almuerzo, y antes de que el almuerzo estuviera listo, tenía que ir otra vez a la escuela a recoger los niños, porque ya era la hora de la salida de la escuela. Y recogió un poco cansada a los niños, empezó a caminar el camino, llegó a las 12:30 de la tarde a la casa, sirvió el almuerzo a los niños y cuando estaba dispuesta a dormir la siesta porque se encontraba completamente fatigada, él que era ella, los niños le dijeron que tenían una torre inmensa de trabajos de la escuela. Así que con un poco de risa, con un poco de rabia, él, que ahora es ella, tuvo que ayudarle a los dos niños a hacer sus tareas hasta que le dieron las 5 de la tarde y no pudo dormir la siesta. Así que rápida y plácidamente respiró y sonrió para no hacer mal ambiente. Después de esto, se dio cuenta que era la hora de preparar la cena porque no demoraba en llegar él, que ahora era ella, y que no le gustaba que cuando llegara la cocina no estuviera preparada y la comida no estuviera servida. Así que preparó algo muy ligero, se encontraba muy agotada y cuando llegó él, que ahora es ella, comió plácidamente y le agradeció. Juntos vieron la televisión. Ella, que ahora es él, estaba a punto de dormirse, pero tuvo que resistir. Y después, mucho después, sobre las 10 de la noche y fatigada, ella, que era él, se fue a la cama a dormir. Pero él, que es ella, tenía unos ligeros gustos que hacía tiempo no canalizaba, así que colocó la mano suavemente sobre ella. ¿Recuerdan a ella? Que es él, y empezó a acariciarla sensualmente, a darle besos. Ella no quería, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Después hicieron el amor no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 veces. Y cuando estaba ella, que es él, completamente fatigada, mientras él dormía, se incorporó y fue hasta la cocina y se arrodilló nuevamente a pedirle a su Redentor que se encontraba en el cielo. Señor, perdóname por mis pensamientos y por mis actos. Yo me he dado cuenta que he cometido un exabrupto con lo que te he pedido. He aprendido la lección, Señor. Te pido, te ruego, por favor, que inviertas los papeles y que no me sometas más a este padecimiento. Lloró, se santiguó y esperó. Y entonces Dios le respondió. Y Dios le dijo a él, que ahora es ella: está bien, completamente entendido. Y me encanta que hayas aprendido la lección, pero solamente tenemos un problema. Vas a tener que resistir 9 meses más siendo ella, porque anoche quedaste embarazado. Que es el cantante, para describirlo y recordarlo, habla de una mirada, una noche de invierno, una música, un encuentro, una casa vieja, bueno, no sé, muchas cosas que gracias a la música francesa no necesitamos entender el idioma, sino simplemente escuchar y dejarnos llevar. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où chaque train passe si joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. J'suis pas poète, mais j'suis émue. Et dans ma tête, y'a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour.